La emotividad es un elemento integrante de la existencia humana. Tiene aspectos positivos cuando es placentera, que ayudan a la superación y al esfuerzo, y facilitan el funcionamiento orgánico, y otros negativos que perjudican tanto emocionalmente como físicamente. El logro de un dominio adecuado de la afectividad es muy importante, y como la expresión de la motivación se aprende, este aprendizaje debe buscar la reducción de la angustia, que es el foco infeccioso, y el desarrollo de las manifestaciones emocionales gratificantes. Solo así se llegará a obtener un equilibrio afectivo que predomine en la vida y que acepte tensiones y conflictos sin perder el control emocional. El aprendizaje emocional debe iniciarse en la infancia. El ambiente familiar de cariño y afecto, de emotividad sana, de libertad y exigencia, de comprensión y responsabilidad, es la mayor escuela del aprendizaje emocional. Objetivo del proceso educativo de la emotividad se debe lograr la madurez de la misma, convirtiéndola en un elemento de salud y de estímulo en la vida. Este objetivo se habrá logrado cuando la emotividad se caracterice por el equilibrio entre las exigencias internas del individuo y las externas del ambiente, la ausencia de reacciones emocionales infantiles dominadas por el egoísmo y los instintos, la tolerancia adecuada a frustraciones y conflictos, la integración interior que supone autocontrol, aceptación de sí mismo y actitudes, valores y metas constructivas e integradoras. La persona que posea estas características en su afectividad será una persona psíquicamente sana que experimenta un bienestar interno y que vive en buenas relaciones con los demás y sabe afrontar las exigencias de la vida.